Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Tengan todos bienvenidos a esta emisión, una más, la número 154, y mientras hace su entrada triunfal la señorita Mariana Prado, les comento que aquí estamos, en Con Otros Ojos, por supuesto, en este finalizar de martes 19 de febrero, transitando este segundo mes del año, ya llegando al último mes del verano, y sobre todo de un año que, como lo recordamos programa a programa, es un año electoral. Y como tal, todos los años da mucho para hablar, y afortunadamente asistimos a tiempos de cambios que son ágiles, que son repentinos y que encienden el debate, la discusión, y nos obligan a pensar de alguna manera qué es mejor que transitar de manera quizás silenciosa o sin requerir demasiado esfuerzo del intelecto para ver qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Pero en un año electoral suelen recrudecer un poco más las tensiones, producto de, sobre todo, algo que viene sucediendo desde casi hace 10 años, y es el claro posicionamiento de un modelo, de un proyecto político y económico con, digamos, un fuerte viso social, que lo que viene generando es fuertes adhesiones, así como también fuertes rechazos. Y en este año electoral, la iniciativa corre por cuenta del oficialismo, y semana a semana no deja de sorprendernos que se vaya reafirmando ese concepto que comenzamos a sostener apenas arrancó el año y dijimos, es un año electoral, sin embargo, parece que la oposición no se enteró, no acusa recibo, sigue todavía relamiéndose las heridas de lo que fue ni siquiera la elección presidencial, sino yo diría la elección primaria de agosto de 2011. Bueno, el asunto es que faltan 8 meses para una nueva elección, la elección legislativa. Igual creo que falta menos al haber también nuevamente internas abiertas, uh-huh. Sería elecciones abiertas. Vamos a tener entonces un capítulo previo que no va a ser en octubre, seguramente va a ser en agosto, igual que resultó en 2011. Por lo tanto, en realidad deberíamos estar hablando de que faltan 6 meses para que se produzcan las elecciones. ¿No desdobla ninguna provincia? Por el momento no. Las provincias que podían desdoblar... ¿Capital, que anunció que no? Eran aquellas que... en realidad pueden desdoblar todas las que eligen autoridades provinciales. Hasta ahora ninguna anunció. Creo que, bueno, las que no están alineadas, digamos, con el gobierno, que serían las que podrían, digamos, llegar a desdoblar la elección, no están tan seguras de plebiscitar su gestión. Justamente, hablamos de provincias que no están atravesando buenos momentos, como son Santa Fe, Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires, principalmente. Uh-huh. Hablamos de esas 3 provincias como fuertes, que podrían llegar a desdoblar como para poder empezar a marcar la cancha, que fue lo que se planteó en 2011. No se plantea en 2013 en la situación. En algún momento lo evaluó Macri también. Lo evaluó Macri, pero también lo evaluó por el lado del tema del voto joven. Claro. Finalmente no va a ser así, van a ir juntas, porque Macri también tiene cierto temor en plebiscitar. No se presenta a él, presenta a candidatos. Entonces, aquellas autoridades, aquellos gobernadores que no se presentan ellos a revalidar y que presentan candidatos, les da cierto temor plebiscitar, justamente por esto que decía antes, de que se encuentran con ciertos problemas. Santa Fe con el tema de la inseguridad, que ya prácticamente ha superado a lo que uno pueda hablar de preocupación de seguridad a nivel nacional. La Ciudad de Buenos Aires, con el tema transporte, visto desde varios puntos, ¿no? Desde el punto de lo que está sucediendo con los subterráneos, el cierre de líneas, el no termina de arrancar, digamos, de alguna manera el subte, no solamente porque la esté cerrado, sino porque el resto de las líneas anda realmente bastante mal. Y después esta suerte de improvisación en el área también de transporte, pero digamos en el transporte en las calles que vemos día a día, especialmente en el tema Metrobús. En el tema Metrobús, extensión del Metrobús, ese Metrobús que arrancó siendo una alternativa en la avenida Juan B. Justo y que ahora planea ramificarse y extenderse por gran parte de la ciudad. Bueno, sobre todo en la 9 de julio está haciendo estragos con el tema de árboles y además de generar toda una situación de caos que muy pocos creemos que pueda llegar a ser beneficioso para transeúntes, para pasajeros e incluso para automovilistas. Y después está el otro Metrobús oculto, digamos, del que nadie habla porque el de 9 de julio se lleva todo, digamos, los títulos, pero es los dos Metrobús de zona sur que también están realmente haciendo estragos en las diferentes calles por donde están planeado su traza y también están obligando a la tala de árboles de manera indiscriminada por varios lugares, como uno de ellos es, por ejemplo, la Avenida Brasil, por la zona de Parque Patricios, para que tengan una idea. Y el otro con problemas es también de la SOTA en su provincia, la de Córdoba, dado el papelón que ha pasado con este tema de la televisión digital, que se suma a otro papelón que fue ese amague que hizo con no pagarle a la ANSES un dinero, digamos, que tenía que depositar, y que eso ocasionó que, como no era un dinero cualquiera, sino que era un dinero que tenía que ver con unos títulos emitidos, unos títulos de deuda de la provincia de Córdoba, terminó generando un efecto rebote que puso a la provincia de Córdoba en el ojo de la tormenta en lo que hace a cómo se la mira de punto de vista crediticio los organismos internacionales, y que en un país como Argentina, que viene desendeudándose tranquilo, que a pesar de todo lo que se diga, no, más allá, digamos, siempre sistema financiero, por ahí decirlo, corrupto, sistema financiero salvaje, bueno, el sistema financiero siempre va a ver con malos ojos a la Argentina, pero el resto, y esto se está un poco viendo en cómo se está dirimiendo el juicio con los fondos buitres en los Estados Unidos, está no viéndolo con malos ojos a la Argentina, pero sí a la provincia de Córdoba, porque realmente un papelón lo que ha pretendido hacer de la SOTA con no pagar ese dinero al ANSES, que prácticamente pone en riesgo a lo que es todo el resto de la deuda de la provincia mediterránea. Entonces, teniendo en cuenta eso, nos encontramos una oposición que se encuentra en problemas, en las provincias que está gestionando, en problemas para el armado electoral, en problemas para generar una alternativa, en problemas para juntarse como pretenden muchos electores opuestos al gobierno, pero que no encuentra esa forma de unidad. Primero porque es normal que no pueda unirse toda la oposición, porque es una oposición donde hay distintos tintes ideológicos que no harían otra cosa que, terminar generando un invento que ya hemos visto algunas pruebas en las últimas elecciones, como el caso de Francisco de Narváez asociado al radicalismo de Ricardo Alfonsín, y que tantos problemas terminó generando radicalismo puertas adentro. El asunto es que en este escenario el oficialismo toma la iniciativa. Toma la iniciativa semana a semana con distintos anuncios que va realizando, y los que estamos dando cuenta, la oposición no hace más que criticar los anuncios de manera bastante vacía, bastante carente de rigor intelectual, las críticas que le van haciendo a las iniciativas, y a falta de una oposición inteligente que con herramientas políticas pueda justamente cumplir con su rol, es que aparecen episodios que ya, digamos, se salen de lo que es el quehacer política y entran en lo que uno puede interpretar como la extorsión, la violencia, la desestabilización. Y en ese marco podemos mencionar, por ejemplo, una de las últimas medidas que se anunciaron fue el acuerdo de precios con grandes cadenas de supermercados, cadenas también de ventas de electrodomésticos, cadenas de venta de electrónica. Se fueron sumando distintos también otros sectores de la industria, pero primordialmente se había hecho con la idea de apuntar a los comestibles y a los electrodomésticos y productos de electrónica. Empezó a funcionar este acuerdo de precios y como ni las mentiras sobre ese abastecimiento que se pretendieron instalar, ni el rasgarse las vestiduras de algunos medios de comunicación sobre la posibilidad de que cadena de supermercados y cadena de electrodomésticos dejen de anunciar por una prohibición que le habría aplicado la Secretaría de Comercio Interior, como los acuerdos de precios siguieron funcionando y no se cayeron, y lo que sí se fueron cayendo fueron estas mentiras vertidas de algunos medios de comunicación, entonces asistimos a el triste episodio de la extorsión del gremio de camioneros, porque ahora, en medio justo de estos acuerdos de precios, se acordaron que había determinados trabajadores en una determinada empresa que ellos creen que deben pertenecer a su gremio, y entonces lo vamos a discutir ahora, dijeron, y se pusieron a bloquear las entradas de algunos centros de distribución de esta empresa que es Maxi Consumo, que tiene 32 centros de distribución en todo el país, y que primero empezaron por unos 7 y ahora lo extendieron a todos los locales de esta cadena, y ya la cadena no puede trabajar directamente, no puede entrar ni salir mercadería, situación que perjudica a la industria que provee y además a los comercios que se proveen de Maxi Consumo. Hugo Moyano metido en todo esto, como padre de Pablo Moyano, que es el secretario general de Camioneros, pero también Hugo Moyano como el histórico líder de Camioneros que fue siempre, ¿no? Digamos, es transitorio no ser el secretario general porque él es el líder de una CGT no reconocida, pero que al estar en ese papel no puede conducir al mismo tiempo su gremio, se lo dejó a que lo conduzca Pablo Moyano. El asunto, bueno, Camioneros se sube a esta historieta de extorsión, de apriete para conseguir más afiliados, una situación que, como dijo Tomada, el Ministerio de Trabajo ya no tiene más que hacer, porque en las últimas reuniones y negociaciones que se hicieron bastante tiempo atrás, se dejó en claro y se cedió parte de los trabajadores al gremio de camioneros en una discusión que tuvo la adhesión, digamos, de parte de las cámaras patronales, la aceptación de ese planteo que se hacía. Bueno, ahora ya está ingresando en un planteo que las cámaras patronales no aceptan y que además, cuando uno empieza a mirar, no se sostiene demasiado. Porque, como decía ayer Tomada en la conferencia de prensa, estamos hablando de una empresa que con 1.600 trabajadores se plantea que casi el 80% pase a pertenecer al sindicato de camioneros. Entonces, estamos hablando de una empresa de transporte, ¿no? Una empresa comercial que lo que hace es recibir mercadería de industrias y se las vende, claro, a los almacenes, a los supermercados, a los comercios. Y no es una empresa de transporte, es una empresa de venta de productos comestibles y de los otros productos que se venden en los almacenes y en los autoservicios. No es una empresa de transporte, pretende el gremio de camioneros transformarla en una empresa de transporte, y ahí está la disputa que la llevan a la calle con este bloqueo que saben que puede traer consecuencias justo en el medio de este acuerdo de precios que de entrada se quiso sabotear o tirar abajo, instalando la idea de un falso desabastecimiento que no existió, como lo pudo ver cualquiera que pudo haber ido a los supermercados en estos últimos tiempos. Pero ahora, con esta medida de camioneros, obviamente sí se corre el riesgo de que aparezca el desabastecimiento real. Sumado a todo eso, el tema de la gente que salió a comprar más. Uh-huh. O sea, la mayor demanda este fin de semana, bueno, creció entre 4 y 5% la compra en, sí, los grandes supermercados, justamente por la seguridad, por el temor, la certeza de... No, claro, y aparte por la certeza de que los precios están congelados. Entonces, sí, pero mucha más... gente dijo, bueno, voy a comprar lo que, claro, lo que estaba esperando, que saliera alguna promoción, a ver, uh-huh, bueno, ahora lo puedo comprar y sé que va a salir lo mismo hoy, mañana, pasado. Y mucha gente salió a comprar incentivada por el acuerdo de precios. Entonces, también hay una pequeña dosis de... sí, de temor también. Temor porque aventar con esta 61. Idea del desabastecimiento. No, y además tanto claro, tirar la idea del desabastecimiento que sea la profecía autocumplida, que se está tratando de evitar, pero que con situaciones como la que está instalando camioneros... Es difícil ahí contrarrestar, porque vos podés querer instalar la idea de desabastecimiento, el desabastecimiento no es tal, la gente se enloquece, como pasaba con los combustibles, esto me hace acordar un poco, claro, lo que pasaba en otra época, pasó con los combustibles, antes de que YPF se volviera a manos del Estado Nacional, cada también cada dos por tres teníamos se reavivaba la idea de va a faltar combustible, todo colas de combustible, gente que no necesitaba cargar, iba a cargar por las dudas, porque por las dudas que me quede con el tanque vacío. Y entonces, ¿qué hacía? Se generaba una sobredemanda que obligaba a que muchas estaciones de servicios terminaran, sí, por consumirse las reservas que tenían, pero porque se producía una demanda fuera de lo habitual. Esta misma demanda fuera de lo habitual se puede producir en un supermercado hoy en día y puede llegar a romper un poco la cadena normal de abastecimiento. Por eso es que desde el gobierno se trabajó hablando con las principales industrias alimenticias, donde está Arcor y otras empresas importantes, para que esto no sucediera. Ay, para avisarles, bueno, puede pasar esto. Miren que están avivando la idea de un falso desabastecimiento, la gente puede atemorizarse, empezar a concurrir, así que les pedimos que ustedes refuercen, si distribuían, no sé, dos veces por semana, vayan cuatro, porque puede llegar a producirse realmente esta suerte de desabastecimiento producto de toda esta locura que se está sembrando, y no queremos que suceda. Ahora, con camioneros bloqueando centros de distribución y amenazando con extenderlo a más comercios, entonces ya sí, podemos llegar realmente al desabastecimiento, pero producto de una situación prácticamente criminal que están desarrollando a partir de este sindicato. Sí, no. Simplemente eso, sumar el dato de ese del el fin de semana de lo que crecieron las ventas. Y bueno, esto un poco este tema de las amenazas de camioneros que se suman a las amenazas de ahora, aparecieron las amenazas del campo también. En este Exacto. momento... también aparecen las amenazas del campo. No basta con las amenazas de camioneros, sino que se junta a la mesa de enlace y empieza a hablar de que posiblemente dejen de comerciar soja. E incluso un aventurado Eduardo Bussi salió a decir: vamos a frenar la economía, vamos a dejar de vender soja. Entonces, al dejar de vender soja, van a dejar de entrar divisas al país. El gobierno depende muchísimo de esa entrada de divisas. Ahora en abril se produce un ingreso tradicionalmente fuerte. Los ingresos fuertes por la cosecha se producen a lo largo de enero en dos oportunidades, en abril y en agosto. Son los momentos en que entra la mayor cantidad. Yo creo que entre abril y agosto estaríamos asistiendo a que entra un 40% de lo que entra en todo el año. Entonces, si le paramos la comercialización ahora, dicen desde Federación Agraria y desde la Sociedad Rural Argentina, vamos a meterle serias complicaciones al gobierno. Todos quieren disparar contra la economía. Parece que cada vez que tenemos un año electoral hay que disparar contra la economía. ¿Por qué? Porque la economía viene siendo la mayor fortaleza de este gobierno, junto con la política de derechos humanos y otras políticas sociales. Pero la política económica es una fortaleza inquebrantable a lo largo de 10 años, y a pesar de todas las medidas que fueron fuertemente criticadas y sobre las cuales se pronosticó una hecatombe o un apocalipsis, nada de eso sucedió hasta el momento. Ahora, hace dos años, en este momento, en este programa, y siendo un año electoral, ¿de qué hablábamos nosotros? De desabastecimiento de combustibles, de aumento indiscriminado del precio de las naftas, y de un aumento del que poca gente hablaba, pero que se empezaba a percibir como amenazante y riesgoso para la economía. El aumento de la chapa, el aumento, digamos, del acero, que es un elemento, un insumo importantísimo para montones de industrias y sobre todo para aquellas que tienen que ver con los electrodomésticos, con el consumo. Con el consumo de la clase media, ahí vos tenías el consumo de la clase media de electrodomésticos, el consumo de la clase media de combustible y el consumo indirectamente también de la clase media y de la clase baja del transporte. Claro. Porque la falta de combustible y el aumento del combustible se traduce también en un tema que apunta directamente sobre el transporte. Todo eso se combinaba en el verano de 2011 y de acá nosotros estábamos hablando sobre eso. Dos años después, también un año electoral, estamos hablando nuevamente de ataques sobre la economía. ¿Qué es lo que parece que se está viniendo nuevamente con este mal año electoral? Y con la falta de respuestas, obviamente, que hay de parte de una oposición completamente atomizada, diezmada, donde si hay algo que no abunda es lo que ellos pregonan constantemente, que es el diálogo. Diálogo no hay. Un ejemplo de estos, hoy te encontrás en la Cámara de Diputados con el 45% de los legisladores pertenecientes a un bloque solo, que es el Frente para la Victoria. 45%. El resto, el 55%, pertenece a 30 bloques. Eso es la oposición en la actualidad. Saludamos a nuestro operador técnico Gustavo Ávila, le damos las buenas noches y vamos con la apertura comercial. Auspician con otros ojos. La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de su programa Universidades, el banco apoya la educación superior pública y privada. Plan de salud PYME, cobertura médica integral, programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas 0800-288-7000. Llámenos, Plan de Salud PYME, la opción accesible. Miramos con otros ojos, porque sabemos que en el país de los ciegos, el tuerto no es rey. Vamos hasta la medianoche aquí por Radio El Mundo haciéndoles compañía. Bueno, hablábamos de que hace dos años estábamos discutiendo cómo desde algunos sectores se pretendía atacar a la economía porque la oposición no tenía demasiados argumentos en ese año electoral para empezar a dar la discusión. Y uno de los temas por donde pasaba uno de los puntos débiles por donde pasaban los ataques a la economía era el combustible en manos de mayoría de empresas privadas, una situación que se revirtió. ¿Se revirtió también esa situación de falta de combustible, Mariana? Exactamente. Justamente una de las cuestiones que se planteaban cada fin de semana largo, cada vez que empezaban unas vacaciones, era justamente que empezaba este tema de que iba a faltar combustible, que mangueras cruzadas en las estaciones de servicio que están habitualmente, que tienen combustible. Bueno, una situación bastante compleja que se vivía. ¿Qué es lo que sucedía en ese momento? Muchas empresas petroleras lo que intentaban era presionar para aumentar los precios, sí. ¿No? Eran un tipo de negociación medio forzada que decían, bueno, si falta combustible tenemos que aumentar los precios para poder tener más y demás. ¿Qué es lo que sucedió? El YPF en manos del Estado empieza a revertir toda la situación de la principal petrolera argentina y al día de hoy o a la semana pasada cuando Miguel Galucho junto a la presidenta anuncian el primer pozo de exploración de combustibles no convencionales en Chubut, de lo que vamos a hablar ahora más adelante, lo que anuncia entre esos datos es que se revirtió en un 50% el desabastecimiento de combustible. O sea, que se mejoró en un 50% el abastecimiento de combustible en el país a través de las redes de YPF. Tengamos en cuenta que YPF abastece a sus estaciones de servicio de bandera y también abastece a las que no son de bandera, a las que se llaman de bandera blanca, las que no tienen ninguna marca. También las abastece generalmente YPF. Uh-huh. Entonces, haber revertido en un 50% los problemas de abastecimiento es claramente, a menos de 8 meses de haber pasado a manos del Estado, es un dato bastante interesante, sumado a reversiones en YPF, lo dijimos acá varias veces, caía en cuanto a producción de petróleo, en cuanto a producción de gas. Bueno, en el caso de producción de petróleo se pasó de un signo negativo a un signo positivo del 4%. En el caso de el gas no se pudo todavía empezar a producir más, pero sí se produce más que el año anterior. O sea, sí se empieza a achicar esa brecha de signo negativo que estaba teniendo. Que llegó a ser como de un 15%. Exactamente, al 15%. Se llegó a bajar a menos de 3, ¿no? A 3. Uh-huh. Que está hoy y que se espera que este año... Exactamente, y se espera este año terminar en 4% en signo positivo. O sea, aumentar 4% para 2003 en menos de 2 años. Que son datos alentadores en cuanto a lo que es el gas, que es toda nuestra matriz energética es muy dependiente de lo que es el petróleo y el gas, y en el caso del gas tenemos ahí un déficit bastante interesante con el tema de importaciones de gas y demás cuestiones, que si YPF produce más, siempre es la cabeza, ¿no? Todos después van siguiendo atrás a YPF. Uno cuando habla con gente de las petroleras, lo que dicen es que siempre están mirando lo que hace YPF y dependiendo lo que haga, van haciendo ellos. Exacto. Algunas como Apache o como PAE han seguido produciendo más allá de que YPF caía en producción, pero son muy pocas y con volúmenes, no los volúmenes que tiene YPF. Entonces es interesante que empieza a mover todo el sistema energético o todo el sistema petrolero y de hidrocarburos, ¿no? También el gas. Bueno, sumado a esto, la semana pasada se anunció que por primera vez en 15 años YPF vuelve a explorar en la búsqueda de hidrocarburos no convencionales en la provincia de Chubut, una provincia que se había abandonado hace 15 años la exploración. No había dado buenos resultados, según la YPF de Repsol, no le había dado buenos resultados y de alguna manera habían abandonado totalmente la búsqueda, ver qué es lo que estaba pasando. En el caso de YPF en manos del Estado, hay un convencimiento de que en esa roca madre que hay ahí abajo de lo que es el Golfo San Jorge hay ahí gas no convencional y que, como para traducirlo, es gas y petróleo que hay que buscarlo con mucha más complejidad tecnológica. No es tan simple como hacer un pozo y se saca. Es mucho más complejo, hay que romper la roca, bueno, bastante complejo. Y de lo que sucedía también era que Repsol utilizaba unos procedimientos que no son los que va a utilizar YPF. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Porque Repsol lo que hacía era romper la roca a 1,000 metros, 2,000 metros de profundidad y la rompía de una manera diferente a la que va a romper ahora Repsol, YPF, que es lo que se hace en Estados Unidos. Se rompe mucho más profundamente, a 3,000 como mínimo, se busca mucho más abajo y la rotura de la roca es mucho más, llega mucho más amplia a buscar más, a la búsqueda mayor, digamos. Romper a mayor profundidad porque es más beneficioso. Porque según los estudios que se han hecho, se pueden encontrar más. Lo que sucede con el no convencional es que la roca es como una esponja con agujeritos. Y en esos agujeritos está el gas y el petróleo. Entonces hay que romperla para sacarlo. Claro. En el convencional se hace el pozo y se saca. Entonces lo que se hace es, si se rompe muy arriba, como lo venía rompiendo Repsol, no está encontrando esos poros más profundos, que son los que van a ir a buscar ahora, que es el método que se utilizó en Estados Unidos, principal productor de no convencionales del mundo, revirtió su matriz energética a través de un país netamente importador, pasó a exportar a través de lo que consiguió por no convencionales. Inversiones son muy altas, no es barato, pero bueno, son los recursos. Nosotros en Vaca Muerta, los recursos que tenemos son esos. Somos la tercera reserva mundial en no convencionales del mundo, en Vaca Muerta, se supone, porque todo es proyecciones, pero no son proyecciones que hace el Estado argentino para hacer un anuncio, sino que son proyecciones mundiales que se hacen. Y ahora esta sería una segunda, se supone que podría estar debajo de Vaca Muerta, o sea, no alcanzar a Vaca Muerta, que es el tercer reservorio, pero podría estar, digamos, ser un buen reservorio de no convencionales, se supone, y por eso se empieza a explorar de vuelta a ver qué resultados dan y ver si se invierte ahí, si se toma la decisión de decir, bueno, sí, vamos con todo a invertir como se está haciendo con Vaca Muerta. Y justamente ayer Chevron, la compañía estadounidense, anunció que más allá del embargo que tiene de sus bienes en la Argentina por un juicio que tiene en Ecuador, va a seguir operando con YPF, va a seguir invirtiendo en el país, y es fundamental esto. Chevron tiene muchísima experiencia en lo que hace a offshore y a no convencionales, y justamente lo que va a estar haciendo es va a transferencia de tecnología o de conocimientos, básicamente, exploración conjunta, búsqueda conjunta, y ellos justamente están en Vaca Muerta, ¿sí? Claro. Ellos están interesados por Vaca Muerta, y ahí es donde es importante. Son varios interesados, ¿no? Muchos, también los todas. Chinos, también Brasil, Petrobras. Los chinos, bueno, ahora Uruguay también, sí, la petrolera estatal uruguaya también manifestó, muchas, porque si estamos hablando del tercer reservorio no convencional, claro, del mundo, es muy interesante a los ojos de cualquiera. ¿Y se le puede dar participación a todas, digamos, o eso si se licita, sí, es para que entre una sola, no, entre todas no, las que quieren? No, porque lo hacen por pozos. Ah, claro. Entonces dicen, bueno, o por importe, bueno, a ver cuánto vos vas a invertir, cuánto, y así. Exacto. Lo van haciendo y van haciendo acuerdos. Claro. Hoy están todas las miradas puestas en Vaca Muerta. ¿Cuál es la esperanza o las proyecciones de YPF? Que el Golfo de San Jorge genere también intereses, y además lo está esperando, sobre todo Bussi, el gobernador de Chubut, está esperando, que es el presidente de la organización de la OFEPI. Y que fue quizás uno de los que más la peleó, sí, porque YPF volviera a manos del Estado argentino. Fue uno de los primeros en quitarle concesiones a Repsol. Sí. Fue una de las primeras provincias. De hecho, este pozo que se vuelve ahora, que es el Trébol Escalante, que se vuelve a explorar, es uno que se le quitó la concesión a Repsol. Por no hacer nada. El año pasado. Sí, fue en enero, febrero. Fue en febrero. Exactamente, hace un año estábamos hablando de ese. Que se le estaban empezando a quitar concesiones, sí, hace un año sucedió eso. Bueno, hoy, un año después, está explorando. Ese, claro, pozo mismo está explorando de vuelta en manos de YPF, pero ya, uh-huh, con otra gestión, ¿no? Exacto. Con otra búsqueda, con otros intereses. Pero bueno, lo importante es eso, es cómo está revirtiendo y cómo sigue trabajando. Más allá, uno no escucha muchas críticas con respecto a YPF. Es muy difícil también criticar. Galucho es una persona que de experiencia internacional, es muy difícil, ¿no es cierto?, encontrarle algún hueco por donde, sí, entrarle a una persona con la experiencia de él. Pero bueno, la verdad que digamos, están empezando a mostrar en números lo que se proyectaba o lo que se buscaba cuando se le quitó se le expropiaron las acciones a Repsol. Claro. Correcto. Bueno, vamos nuevamente con Gustavo y en un momento regresamos. Con otros ojos, hasta la medianoche por Radio El Mundo. Espacio publicitario. La mañana de Radio El Mundo. Invierta 2 horas en ganar la mejor información. Diario por radio. Con Néstor Sibona y Hugo Grimaldi, lunes a viernes de 7 a 9 por Mundo AM 1070, una radio de periodistas. Pechera, patitos, cañas y el casco. Ahora sí, estoy lista para el hockey. Guantes, ahora la faja, me abrocho las botas, el casco y a trabajar. Para ciertas actividades, tenés que protegerte. El casco es lo primero si elegís la bicicleta. Luchemos por la vida. Todas las voces, siempre. Mundo AM 1070, una radio de periodistas. Seguimos en Con Otros Ojos. Conduce Leandro Selem. Continuamos aquí entonces hasta la medianoche haciéndoles compañía. Y vamos a saludar por primera vez en el año a nuestro amigo Roberto Nemec, nuestro experto en mercado automotor y en industria automotriz, quien va a continuar acompañándonos a lo largo del 2013 y se presenta esta noche. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Hola, Leandro. ¿Cómo andan? Feliz bien. Año. ¿Todo bien? Todo bien. Muchas gracias. Lo mismo para vos. ¿Cómo andás? ¿Qué tenés para contarnos, Roberto? Y mirá, comenzó el año muy movido, ¿eh? Uh-huh. Es decir, tenemos muchos temas, pero en esta primera entrada vamos a hablar de los tres mercados que realmente nos competen y que nos va a dar una pauta de cómo van a ir traccionando el sector, ya sea usados, patentamiento cero kilómetros y producción y exportación de vehículos. Uh-huh. En lo que se refiere a venta de autos usados, yo te diría que picaron en punta, es decir, por apenas un 0,15% de incremento con respecto a igual mes del año pasado, estamos hablando de 152.408 unidades contra el año enero del 2012, es decir, se convirtió en el enero récord de récords de toda la historia. Porque, a diferencia de lo que sucedió en 2012, que fue un año bastante flojo para el mercado del usado, enero fue, no sé si el único, pero fue uno de los pocos meses que registró crecimiento con respecto a 2011, que fue año récord, ¿no es así, Roberto? Claro, exactamente. Generalmente, tanto enero como febrero, es decir, enero sigue de alguna manera el arrastre del usado del cero kilómetro. Date uh-huh. cuenta que en noviembre generalmente se para, es decir, lo que es la venta, porque y diciembre, porque la gente quiere sacar el auto patentado en un año nuevo. Uh-huh. Es decir, entonces hay récord de ventas en enero. Febrero, por excelencia, es un mes que generalmente vacacional y por ende la gente ya se hizo del auto, es decir, y es flojo. El año pasado se dieron dos circunstancias en el tema del auto usado. Como vos bien dijiste, fue un mes realmente atípico por la cantidad que se había vendido, pero también febrero fue el mejor mes de toda la historia, porque a diferencia de bajar con respecto a enero, es decir, prácticamente igualó los mismos números de enero. Ajá, ajá. Es decir, que fue muy importante. Después, bueno, los diferentes vaivenes de la economía hicieron de que meses que generalmente eran fuertes, es decir, bajaron, meses que eran flojos, es decir, subieron, y generalmente los tres últimos meses del año, que son los más fuertes del año, ese repunto octubre y noviembre, se esperaba un crecimiento importante que podía llegar a compensar, uh-huh. Llegar a iguales números, no superarlos a lo del 2011, pero bueno, aflojó mucho enero, y bueno, fue una pequeña, así todo, una baja que no llegó, que no superó el 3%. Uh-huh. Lo que sí, fue el crecimiento de enero de este año, como te decía, fue muy importante si tomamos en cuenta el último mes del año, es decir, enero aumentó un 14,30% con respecto a diciembre, que se habían vendido 133.342 unidades. Claro. ¿Qué se dice en el sector? Bueno, en el sector era lo que yo te había comentado, es decir, después del segundo semestre del año, es decir, la economía de Brasil empezó a repuntar, empezaron a repuntar las ventas, pero es decir, con el último impulso no se logró. Y estos números del primer mes del año, generalmente hay que esperar los primeros tres meses del año para ya ir teniendo una pequeña idea de cómo podría venir el año. De todas maneras, comentan en el sector que invita a ilusionarse. Uh-huh. Pero también esto trae algún inconveniente, es decir, porque dicen, es decir, nosotros tenemos un crecimiento, pero que hay que cuidarlo, ¿de qué manera? Uh-huh. Porque se está viendo en el sector que muchas provincias del interior del país, con el afán de recaudar por un problema de caja, sí, si están aumentando impuestos, si esto significa recaudar más, y lo hacen de una forma desproporcionada al margen comisional, hoy es irrisorio, de las empresas del sector. Y esto, ¿qué puede llevar a ocurrir? Que esta ambición fiscal de las provincias puede llevar a que muchas agencias establecidas dejen de tributar y pasen a la marginalidad. Es decir, que le dé lo mismo cerrar el negocio, alquilarse un depósito y de ahí vender los vehículos sin tributar, es decir, lo que te pide y lo que te quieren cobrar. Es decir, vos hoy estás establecido y tenés que pagar todo lo que tributás, sueldos, es decir, comisiones y todo. Vos agarrás, levantás todo eso, decís, a mí no me cierran los números, entonces para no tener problemas, agarro, mudo todo, cierro, me pongo clandestinamente, entre comillas, es decir, en un depósito, vendo, doy seguridad en los vehículos, en la mercadería que yo vendo, pero no le pago al fisco. O como se llama, que hay un gran porcentaje de agencias, como se llama en el interior del país, que ya empezaron a hacer esto y lo han empezado a hacer. Hoy es un llamado de atención para las provincias y sobre todo para los diferentes gobiernos, de que, es decir, con el afán de recaudar más, lo que van a hacer es que recauden menos. Claro. ¿Por qué? Porque la gente, como se llama, se está yendo del sistema. Un dato importante, si me dejás, y cortito, por parte de los sectores de autos usados, dentro del comunicado mensual, dieron una información que es muy importante, que es para los propietarios, tanto de autos cero kilómetros o de autos usados, que la mayoría, es decir, no están, desconocen o no están debidamente informados. ¿Y cuál es el tema? La famosa cédula azul para el automotor. ¿De qué se trata? Es un documento opcional e intransferible que permite identificar a la persona que ha sido autorizada por el dueño de un automóvil para conducirlo. Es decir, vos tenés un auto a tu nombre, lo maneja permanentemente tu señora, que va, no sé, al supermercado, lleva a tus hijos al colegio y demás, lo paran. Y es obligatorio que tengan la cédula verde, porque realmente pueden ser pasibles de que le puedan llegar a sustraer o retener el auto. Y lo hemos visto en este verano en las costas, o pasibles de multa. ¿Dónde se pueden gestionar? En el registro de la propiedad automotor, donde figura la titularidad del auto. Ajá. De todas maneras, ante cualquier tipo de accidente, la responsabilidad del dueño no varía con esta nueva documentación. Igualmente se puede gestionar más de una cédula azul, es decir, si vos tenés hijos que están en función de poder manejar y los manejan, es decir, de hechos, ellos también pueden llegar a tener, es decir, dos, tres, es decir, o la cantidad de células azules que puedan necesitar. Por otro lado, ahora vamos a pasar a lo que es un balance que ha hecho ADEFA, la Asociación de Fábricas de la República Argentina, con respecto al mercado primario, un balance del año 2012. Vos sabés que si uno de los grandes problemas que está teniendo hace varios años, es decir, nuestro país, es la falta de financiación, es decir, para vehículos, fundamentalmente, digamos, el cuello de botella se nutre en los usados, pero también pasa lo mismo para los cero kilómetros, porque la tasa bancaria es muy alta. La que sí es realmente negocio es la que entregan las financieras de las terminales, claro, que generalmente trabajan a tasa cero. ¿Sabes lo que te voy a proponer, Robert? Discúlpame. Porque es un tema que no da para tirarlo así nomás. Yo estuve leyendo algunas cosas, es muy interesante. Y tenemos otra nota que nos está esperando para salir también al aire. Así que para no apurar esto, que lo tratemos en un minuto y que le demos el espacio que se merece, te voy a proponer si lo podemos dejar para el próximo martes entonces. Dale. Y también, como ya hablamos un poquitito de la baja de que llamó mucho la atención del mes de enero en lo que fueron los autos cero kilómetros. Eso lo dejamos ahí entonces, para la semana que viene. Te comprometo entonces para que lo charlemos el próximo martes. Y bueno, nuevamente con nosotros, Roberto, una alegría, muchas gracias. Y ya te vamos a tener entonces durante el resto del año comentando los quehaceres del tema automotor. Dale, buen fin de semana. En minutos más, la buena nueva con Silvio Huberman. If you're going to San Francisco. Y como anticipé hace unos minutos, nomás mientras hablábamos al aire con Roberto Nemec, vamos con la entrevista de esta noche. Tiene que ver con el diseño argentino, con una diseñadora, con una emprendedora. Ella es Agostina Bianchi, quien está del otro lado de la línea. Vamos a saludar. ¿Qué tal? Buenas noches, Agostina. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Bueno, muchas gracias por atendernos. Agostina es una emprendedora, es una diseñadora y me gustaría que vos misma me digas y nos cuentes a la audiencia a qué te dedicas con tu emprendimiento y qué es lo que diseñás. Bueno, yo me especializo en lo que es tejidos de diseño, uh-huh. En alta gama, es decir, trabajo con materiales de muy alta calidad y bueno, y tengo la boutique en Palermo, uh-huh. un producto que es de edición limitada, un producto exclusivo, que si bien no es seriado a gran escala, digamos, está a un precio razonable y, digamos, la gente puede acceder tranquilamente a tener un producto de diseño, digamos, a un precio accesible. ¿Qué tipo de producto es? Es un producto que es tejido que ya puede ser en dos agujas, puede ser uh-huh. a crochet, puede ser en mezcla de distintas técnicas también a la vez, con máquinas manuales, máquinas industriales y todas las terminaciones son artesanales. También trabajo con el telar indígena porque trabajo con una comunidad, uh-huh. la comunidad de los Tobas, que es una comunidad originaria del norte de la Argentina, uh-huh. De la provincia de Chaco, que tiene un asentamiento en Derqui, que es la zona norte de Buenos Aires. ¿Y cómo fue tu contacto con esta comunidad? ¿Cómo te interesaste? Bueno, fue a través del Ministerio de Trabajo, que hizo una alianza para poder insertarlos, digamos, en el sistema. Y bueno, después seguimos en contacto nosotros y empezamos a trabajar. Hace como ya 6 años que estamos juntos uh-huh. y desarrollamos productos con un alto valor agregado porque, digamos, ellos tienen una técnica que es ancestral, que la vienen desarrollando hace muchísimos años. Y en complemento con lo que yo hago, digamos, yo pongo el diseño, pongo los materiales, las ideas, y ellos ponen, digamos, lo que es su conocimiento de elaboración. Uh-huh. Ahora, ¿y vos acudiste a una convocatoria al Ministerio de Trabajo o cómo te relacionaste con el Ministerio? No, ellos me llamaron a mí. Ah, ellos te llamaron a vos. Ellos me llamaron a mí, y después, bueno, justo la persona que estaba encargada del área la transfirieron a otra área, así que en realidad terminamos nosotros arreglando todo y conviniendo, digamos, con los indígenas para el desarrollo, ¿no?, de los productos. ¿Y cómo te contactaron, digamos, de dónde te conocían? ¿Vos estabas en algún registro que hizo que te llamaran? No, simplemente, digamos, no sé realmente cómo buscaron los registros, pero calculo que porque desarrollo producto artesanal y vieron la posibilidad donde ellos podían, digamos, tener algún tipo de intervención. Uh-huh. ¿Cuánto hace que te dedicas a esto, Agostina? Y ya va a ser 12 para 13 años que estoy en el tema de tejidos, digamos, uh-huh. con la marca y demás. O sea, como emprendedora. Exacto, como emprendedora. Yo empecé en el 2001. Qué momento, ¿no? Sí, yo digo siempre que soy como una hija de la crisis, ¿no? Nací, digamos, con todo pleno lío, digamos, en el país. Bueno, tuve la posibilidad de irme al exterior, así que estuve casi 3 años y medio en Italia, donde pude desarrollar producto en Argentina y, uh-huh. digamos, importarlo en Italia. Uh-huh. También desarrollé mucho producto en lo que es en Medio Oriente, en Oriente, uh-huh. en Indonesia, y bueno, fabricaba lo que era verano en Indonesia, lo que era invierno en Argentina, y sí. lo exportaba en Italia. Ajá. Así pude acceder a varios mercados, ¿no? Claro. Así en Europa. Claro. ¿Cómo está todo tan cerca? Me imagino que habiendo arrancado en un momento tan difícil, como decís, siendo un producto hija de la crisis, sos una persona bastante indicada como para poder pedirle un balance y decirte qué evaluación haces con respecto a lo que era 2001 y lo que es ser emprendedor en este momento en Argentina. Y yo creo que el emprendedor es justamente una especie de ¿cómo te puedo explicar? Siempre está, digamos, un paso adelante, tratando de saltar obstáculos. Es decir, nunca que es, sobre todo en Argentina, nunca es que todo está calmado y todo funciona, digamos, a la perfección, como uno podría decir en un país como Japón, ¿no? Donde todo es un reloj. Entonces es como que en Argentina lo que se hace es, digamos, es todos los días tener un desafío distinto y siempre estar preparado, ¿no? Uh-huh. Si bien uno no puede tener mucha anticipación con los desafíos, porque te van surgiendo a medida que van ocurriendo el día y demás, es decir, el tema es resolver siempre problemas y estar siempre, ¿no?, con la mejor cara y poniéndole la mejor sonrisa. Claro. Ahora, ¿pero podés marcar algún tipo de diferencia entre aquel momento y este momento? Y en este momento se está viviendo complicado, creo, por ahí por distintas razones, pero creo que siempre el emprendedor lo emprende de la misma manera, ¿no? Uh-huh. Con entusiasmo, y si te gusta lo que haces, lo haces con pasión, es decir, no importa en qué momento estés, sino que vas para adelante. Claro. Aparte a mí, por mis características, a mí me encantan los desafíos, entonces es como que... Ahora es demasiado calmado todo, te gustaría un poquito más de crisis. No, es un chiste, obviamente. No, eso nunca, ¿no? Pero digo, que siempre no es que uno se levanta y está todo perfecto, digamos. Uh-huh. Siempre hay algo que resolver y bueno, y eso es el desafío de la vida, ¿no? Y está bueno. Claro. Vos además, además de esta relación con el Ministerio de Trabajo, también tuviste otra relación que fue con Cancillería, que te eligió para llevarte a mostrar tu diseño al mundo, ¿puede ser? Exactamente, sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Estuve varias veces presentando mis diseños en Inglaterra, en una serie que se llama Pure London. Uh-huh. Y también estuve en Milán el año pasado, en el anteaño pasado, en la feria Mi Milano Pret-a-Porter, en la ciudad de Milán, en Italia. Uh-huh. Y también estuve con Fundación Exportar, también llevando el producto a Inglaterra, mostrándolo en las vidrieras principales de la tienda muy conocida, que me imagino que la conocerán casi todos, que es la tienda Harrods. Uh-huh. Así, así es. Que, y bueno, y después, de manera independiente, fui a otras ferias también, como uh-huh. La feria Bread and Butter, que es una feria alemana de diseño que es muy reconocida, con diseños de vanguardia. Ahora, por ejemplo, el pasado septiembre estuve también con Cancillería yendo a la feria Rooms en Japón, en Tokio. Uh-huh. Así que, bueno, un poco también esto, lo bueno es que uno puede meterlo un poco con los viajes y conocer otras culturas, inspirarse, ¿no?, para sus próximas colecciones. Agostina, ¿qué tal? Mariana Prado te saluda. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? Bien. Te hago una consulta. Hoy, ¿dónde estás vendiendo? Además de tu tienda en Palermo, ¿qué otros mercados tenés donde estás hoy vendiendo? Bueno, actualmente estoy vendiendo mucho también en el interior del país, uh-huh. digamos, en lo que es Argentina. Y también, bueno, países limítrofes como Uruguay, Chile. Bueno, ahora, por ejemplo, en la última feria que estuve, logré vender en Japón también, en Tokio. Bueno, ya hace tiempo también tenía otro cliente en Tokio, en Hong Kong, en Noruega, en Italia, en Costa Rica. Es decir, como que se va expandiendo, ¿no? Si bien le vendo a boutiques, ¿no? Mi producto es netamente para boutiques. ¿Tienen, le ponen luego otra marca? No. Mantiene tu marca. Sí. ¿Y tu marca cuál es? Agostina Bianchi. Exacto. ¿Te sentís entonces? Mi nombre. Uh-huh. ¿Sentís que, digamos, que para el emprendedor actualmente, entonces a raíz de esto que me contás, de tantos viajes y tanto acompañamiento, justamente hay un acompañamiento de parte del Estado Nacional? Mira, yo siempre en ese sentido no puedo decir nada, porque la verdad que siempre estuve muy apoyada en ese sentido, mismo en las ferias que participé, digamos, Cancillería se hizo cargo siempre de los stands, mismo las uh-huh. embajadas, tanto de Japón como la de Inglaterra. Se portaron excelentemente con todos los diseñadores que fuimos, así que para mí fue, digamos, una muy buena experiencia. Después también depende mucho de lo que haga uno, ¿no? Si, si bien la Cancillería te puede brindar la feria y un montón de posibilidades, también es parte de uno, ¿no? Después ir a visitar los negocios, claro, ser claro. clientes, amarlo, hacer un seguimiento, ¿no? Por supuesto. Es decir, también hay parte de uno. Sí, por supuesto. Por supuesto, ni hablar, eso no está en discusión. Bueno, Agostina, entonces, aquellos que quieran ver tus diseños, ¿dónde deben ir? ¿Cómo pueden contactarse con vos? Bueno, actualmente inauguramos el shop online, que es un carrito de compra donde cualquier persona de cualquier lugar del mundo o cualquier lugar de la Argentina puede comprar los productos sin ningún problema y los recibe en la puerta de su casa. Perfecto. Y si no, bueno, puede venir visitarnos en la boutique que está en Tames 1733. En Palermo, que es la boutique, nuestra. Y si no, bueno, en los locales que tienen nuestros clientes que venden nuestros productos. Fantástico. Bueno, Agostina, te agradecemos mucho por prestarte entonces a conversar un rato con nosotros en esta noche y que tengas una muy buena noche entonces. Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado a participar del programa. Muy bien, hasta luego. Así pasó Agostina Bianchi, entonces diseñadora argentina, contando un poco su experiencia como emprendedora, también su experiencia con este acompañamiento tan importante que hacen desde el Estado argentino, con no solo con ella, sino que con montones de diseñadores, con montones de productores también de otros sectores de la economía nacional. Llegamos al final del programa, entonces. Muchísimas gracias, Gustavo Ávila, por estar del otro lado en los controles. Le mandamos un saludito a Rocío Galván, que se encuentra enferma, esperemos que se sane para el próximo martes. Mariana Prado, muchas gracias nuevamente por estar aquí. Nos estaremos encontrando el próximo martes. Que tengan todos una muy buena noche. Auspiciaron Con Otros Ojos. Santander Río. OSDE PYME. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM 1070.